Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Lo alertamos hace un mes en el programa 2022 y las profecías que se verán en este año. Lo sorprendente es que en pocos días, se han cumplido la mayoría de los eventos pronosticados de acuerdo a la profecía bíblica. Todo esto por la exactitud de la palabra de Dios, la Biblia, para este tiempo final que estamos viviendo, y donde usted puede ver este video y verificarlo. Por eso damos la gloria, la alabanza, la honra y honor a nuestro Señor Jesús, que no estamos en tinieblas y sabemos de los eventos que están por ocurrir, las señales en todas partes para que nadie tenga excusa de que no las vio. En el desierto de Sahara cayó nieve en el lugar más cálido del mundo. La temperatura descendió hasta 60 grados en 2 días. El fenómeno que lo está provocando es cada vez más frecuente. Australia registró más de 50 grados y alcanzó una sorprendente temperatura récord de calor en el hemisferio sur. Reportan que el planeta en estos últimos 7 años ha sido los más cálidos, según un informe de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional. Inundaciones en Uruguay. Impresionantes imágenes en Montevideo bajo el agua tras intensas lluvias. Según el servicio meteorológico, en 2 horas hubo una precipitación de la media mensual. Así estuvo de fuerte esta lluvia. Y por eso la prensa internacional calificaba estas inundaciones sin precedentes en Uruguay. Tornados destruyen decenas de casas y dejan a más de 15.000 personas sin electricidad en Florida, en los Estados Unidos. La fuerza de la naturaleza cada vez con eventos más virulentos, más destructivos. Las fuertes lluvias azotan al sureste de Brasil y dejan decenas de muertos. Brasil sufre la inclemencia del tiempo con fuertes lluvias causando el desbordamiento de represas y las inundaciones de pueblos y carreteras. La fuerte ola de calor en Sudamérica puso en alerta a varios países en toda la región. Una fuerte ola de calor afectó la región central de Sudamérica, donde se han registrado temperaturas récord que superaron más de los 42 grados en algunos lugares. Tan es así que nuevamente se escuchó en la prensa internacional palabras como: una histórica ola de calor dispara el riesgo de incendios en Argentina, donde las temperaturas fueron las más altas registradas desde 1957. Todo esto cumpliendo lo que tiene escrito la profecía bíblica en Mateo 24:8 y Romanos capítulo 8, versículo 22, que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Hasta ahora, muy cierto, hasta ahora. Porque lo peor está por venir cuando empiecen los juicios en la semana 70 de Israel y el periodo de la gran tribulación. Como nos lo dice Mateo 24:21, será un tiempo terrible, porque entonces habrá una gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Reflexione y analice lo que le dice la palabra de Dios en relación a este periodo de la gran tribulación, que será un tiempo cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Esto quiere decir que va a ser peor que el diluvio y Sodoma y Gomorra juntos. Y en estos principios de dolores de parto, ya en sus contracciones finales, antes del parto, algunos ya creen que ya estamos en este periodo de la gran tribulación, cuando esto solamente es principio de lo peor que está por venir. Ahora, para aquellas personas que aún creen que ya estamos viviendo este periodo, escuche, esto aún no es. No se ha abierto ningún sello de la semana 70 de Israel, ni se abrirá mientras la Iglesia de Cristo estemos aquí en la tierra. Se abrirán los sellos, como nos lo dice Apocalipsis 5:9, cuando nosotros, la Iglesia de Cristo, ya estemos cantando un cántico nuevo en la presencia de nuestro Señor Jesús, en su reino celestial, diciendo, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, con tu sangre nos has redimido, nos has comprado, pagó con su sangre para que seamos para Dios, y su Iglesia de Cristo, de nuestro Señor Jesús, de Yeshua, somos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Está hablando de seres humanos, terrestres, no de seres celestiales, angelicales. Y para darnos cuenta que el periodo de la semana 70 y la gran tribulación ya está muy cerca, es que hay otra gran alerta del cambio climático, que es la temperatura de los océanos, que ha aumentado a máximos históricos, así como lo está escuchando. Aumentó a máximos históricos en el 2021. Este estudio revela que la temperatura de los océanos aumentó por sexto año consecutivo. Con las devastadoras olas de calor oceánicas, aumentó asimismo el alza de las temperaturas del mar, provocando efectos meteorológicos más graves como el calor extremo. La investigación apuntó a otros peligros y consecuencias con el cambio en los ecosistemas marítimos y el aumento del nivel del mar debido al deshielo de los glaciares, que afecta gravemente a las islas del Pacífico y a todas las zonas costeras en el mundo entero. Todas estas noticias son señales para el cumplimiento de la profecía bíblica, que va caminando para los eventos que tiene en el periodo de la gran tribulación, como dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 14 y Apocalipsis capítulo 16 versículo 20, cuando desaparezcan todas las islas mundialmente y el caos se intensifique a nivel global. Y las impactantes imágenes de la violenta erupción del volcán Tonga allá en el Pacífico. La actividad volcánica se sigue incrementando con la fuerte explosión del volcán de Tonga, donde los científicos están hablando de que fue por lo menos 500 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, de acuerdo a Michael Pollan, geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos, la explosión fue uno de los eventos más fuertes ocurridos en la Tierra en más de un siglo, desde el volcán Krakatoa en 1883, donde en esta ocasión se llegó a escuchar en lugares la explosión tan lejanos como Alaska. Ante la violenta y fuerte explosión de esta erupción del volcán Tonga, desató un tsunami en el Pacífico Sur. Las imágenes empezaron a llegar y darnos cuenta de la magnitud de esta severa y violenta erupción del volcán submarino allá en las costas del Pacífico. Todo esto es solamente principio de dolores de parto, preparando el evento del megaterremoto mundial que vendrá en el periodo de la gran tribulación, como nos lo advierte Apocalipsis 16:18, un terremoto cual nunca ha habido ni habrá desde que el hombre está en la tierra. Ahora nos vamos a las noticias en el Medio Oriente, donde está el reloj profético de Dios, la nación de Israel, que nos va indicando el tiempo de qué tan cerca está su semana 70 por iniciar. entre más cerca esté este periodo para Israel, la Iglesia de Cristo aún está más cerca para el glorioso evento del arrebatamiento. Y escuche con mucha atención el porqué. Benjamín Netanyahu, quien fue el primer ministro más joven en la historia de Israel, con 5 periodos como primer ministro, que ha durado y que ha permanecido más tiempo en el poder en Israel, con 13 años y 4 meses de todos los mandatos acumulados que tuvo. Benjamín Netanyahu, junto con Donald Trump y Jared Kushner, lograron normalizar relaciones de Israel con varios países en Medio Oriente, en el famoso Acuerdo del Siglo de Paz y Seguridad, que en su tiempo tratamos y lo analizamos en varios programas y que los tenemos para que usted los pueda ver hasta dónde se llegó, y que para la Iglesia de Cristo fue la alerta, la alarma que sonaba que nuestra partida está muy cerca. ¿Por qué? Porque el eslogan de este acuerdo es paz y seguridad. Se dijo la frase o eslogan profético final que nos advierte Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, no dice ahí cuando se logre paz y seguridad, dice que cuando se diga. Y esa frase, ese eslogan, se dijo clara y contundentemente en este acuerdo de paz y seguridad, el acuerdo del siglo, que fue la señal para indicarnos que el arrebatamiento ya está a la puerta. Ahora ponga atención con la compleja política que vive Israel, con una serie de obstáculos y presiones internas. Se enfrascaron en varias elecciones con un solo objetivo, derrocar a Benjamín Netanyahu. Lo lograron. Y hoy, a pesar de que ya no está en el gobierno israelí, ya puso a temblar a este nuevo gobierno, que tuvo que hacer alianzas muy complejas, peligrosas y extremas, como incluir en este gobierno a un partido árabe y terrorista dentro de su propio gobierno. Todo con un solo objetivo, de tener mayoría en el Congreso y así poder sacar a Benjamín Netanyahu del gobierno. Ahora aquí viene la alerta para los que estudiamos la profecía bíblica. Ante las descalificaciones que ha sufrido Benjamín Netanyahu, él en este momento está enfrentando un proceso donde está de por medio una cláusula del acuerdo de culpabilidad de su juicio que lo dejaría fuera de la política en Israel, escuche, por 7 años. Y en este acuerdo de culpabilidad en su juicio penal incluye una cláusula que le impida tener un cargo público durante 7 años. Reportaron cadenas israelíes de acuerdo con The Times of Israel. Pero para muchos analistas políticos ven que tal movimiento podría significar el final de la actual coalición de gobierno, así como lo está escuchando, porque los 8 partidos que componen el gobierno actual, con ideologías completamente diversas y contrarias, se sabe que su alianza fue únicamente con el deseo de derrocar a Netanyahu. Y aquí ponga atención, si hay una cláusula que lo deja por 7 años fuera de cualquier cargo público, entonces ya no hay nada que los una a toda esta alianza que hicieron para derrocarlo. Ahora, para los que estudiamos la profecía bíblica, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 y 21, nos da una recomendación, que no menospreciemos las profecías y que examinemos todo y retengamos lo bueno. Y ante este escenario político en Israel surge una pregunta: ¿por qué Benjamín Netanyahu está bajo una cláusula de 7 años que le impida tener un cargo público durante 7 años? Porque Benjamín Netanyahu solamente sabe hasta dónde ha comprometido a Israel en el acuerdo del siglo de paz y seguridad. Y 7 años es un periodo de una semana, de una Shavuot en hebreo, que es una semana judía. Y este periodo de una Shavuot, una semana de 7 años, nos lo confirma Génesis capítulo 29, versículo 27. Y las semanas de Israel siempre han sido continuas, nunca separadas o divididas, un tiempo aquí, otro tiempo acá, siempre han sido continuas. Por lo tanto, la semana 70 de Israel es de 7 años, no de 3 años y medio. Recordemos que dentro de esos acuerdos se habla de la división de Jerusalén, exactamente como lo dice la palabra de Dios, que va a ser dividida, repartida la tierra de Canaán. Joel capítulo 3, versículo 2, y Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Y ante ese escenario de que se va a dividir Jerusalén para capital de Israel y Palestina, pues ahora sí es para ponerse a pensar por qué dicen 7 años y no otro número que le impida tener un cargo público durante 7 años. 7 años. Si ya está el acuerdo, si ya está el pacto firmado, recordemos que el inicio de la semana 70 va a entrar con una confirmación de este pacto de paz y seguridad. Y aquí ponga mucha atención y les pido de favor, si son tan amables, de ponerme Daniel 9, versículo 24, porque ahí habla claramente que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Daniel, Israel, y sobre su ciudad santa, Jerusalén. Y como este tema de las 70 semanas de Israel, por el profeta Daniel, ya se ha tratado anteriormente, y que lo invito a verlos, si usted quiere profundizar más con este tema, vea el video que está apareciendo en pantalla. Y ahora centrémonos a esta noticia del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, el por qué dicen 7 años y no otro número. 7 años. Y no es una casualidad cuando Daniel 9:27 nos habla de otra semana, de otra Shavuot, que estamos hablando de un periodo de 7 años. Y aquí, para los que nos gusta leer y escudriñar la palabra, vamos parte por parte a leer lo que nos dice este versículo, porque cuando no se lee o no se escudriña correctamente, caemos en falsas doctrinas o teorías que mucha gente las cree por no investigar, por no verificar, y les dicen que ya se cumplió la primera parte de la semana 70 y que nada más restan 3 años y medio. Bueno, vamos a Daniel 9:27 y que sea la palabra de Dios la que nos confirme y nos aclare esto. Para iniciar la semana 70 de Daniel 9:27, que es muy diferente a las otras 69 primeras semanas. ¿Por qué? Porque esta empieza con una confirmación de un pacto. Y aquí vamos a aclarar este punto del pacto, porque muchos, por no escudriñar la palabra, por no leer correctamente, creen que este es un pacto divino, hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es lo que dice este versículo. Para empezar, la palabra pacto que se utiliza aquí en hebreo es de la palabra berit, que significa aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer. Nuestro Señor Jesucristo ni va a hacer una confederación, ni va a convenir, ni va a hacer alianzas. Por eso le voy a pedir, si son tan amables, me pueden poner otras versiones de la Biblia para encontrar más claro y entendible este versículo. Si son tan amables, nada más pónganme la primera parte de este versículo. Gracias, nos están poniendo la versión de la Biblia al día. Durante una semana, este gobernante hará un pacto con muchos. No sé si le queda ahí ya claro que no está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de un gobernante. La versión castellán nos está diciendo concertará una alianza con muchos durante una semana. Escuche, y esto que le quede claro, nuestro Señor Jesucristo, Dios, no hace pactos por una semana, los hace eternos. Ahora la versión de la Biblia de lenguaje sencillo, durante una semana, 7 años, ese rey, y vea el calificativo que le da, ese rey malvado hará un pacto con un gran número de gente. Obviamente, aquí ya queda muy claro de que está hablando de una persona, de un político, de un dirigente, que va a hacer un pacto con un gran número de gente, donde está Israel de por medio, con la división y repartición de su tierra santa, que fue heredada por pacto sempiterno, como dice el Salmo 105, versículos 10 y 11. Gracias. La Biblia, pueblo de Dios, Él impondrá, escuche, ahí es lo que va a suceder. Él impondrá una alianza a muchos durante una semana y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, la ofrenda. Y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador, sobre el anticristo. Y este pacto de paz y seguridad, en el acuerdo del siglo, lo va a confirmar ese personaje siniestro, el anticristo, que va a repartir la tierra de Israel que ha sido heredada divinamente y que traerá la destrucción repentina a la tierra, a todos sus habitantes, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 al 4, que después de que se diga paz y seguridad y se reparta esta tierra, vendrá esa destrucción repentina. Y una cosa sí nos debe de quedar ya muy claro, que las señales nos están mostrando y nos están indicando que el tiempo de gracia se acaba y que pronto sucederá el glorioso evento del arrebatamiento y que Israel después entrará a su semana 70 y después el mundo entero enfrentará el periodo de la gran tribulación. Y para que veamos que este tiempo cual nunca ha habido ni habrá, como dice Mateo 24:21, ya está en camino y que confirma que el tiempo final ya se está viviendo porque la sexta extinción masiva en la Tierra ya está en marcha, de acuerdo a un grupo de científicos que aseguran que ya se inició la sexta extinción masiva en el planeta Tierra. Y así lo señala el estudio publicado en la revista especializada de Biological Reviews, donde estuvo a cargo de los biólogos de la Universidad de Hawái y del Museo Nacional de Historia Natural de París, quienes aseguran que el planeta Tierra ya se enfrenta a la crisis por una extinción masiva causada por los mismos humanos. Y cuando vemos que esto ya está en marcha de la extinción masiva en la Tierra, y viendo el escenario que estamos viviendo actualmente en el mundo entero, es hora de que usted reflexione y que se dé cuenta que el escenario final ya está como lo describe el profeta Oseas. Oseas en el capítulo 4, versículo 3, lo dice, que la tierra se va a enlutar, se extenuará, que viene de la palabra amal en hebreo, que significa desfallecer, desolar, y escuche, en todo morador de la tierra, con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. También este escenario nos lo confirma el profeta Sofonías en su capítulo 1, versículos 2 y 3. Gracias. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Yahvé, Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, y destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, a los pecadores, y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Yahvé, Jehová. Todo este tétrico panorama que está profetizado será terrible, y es cuando usted tiene que tomarse de la mano de Dios, de su bendita palabra, y tomar esa esperanza que tenemos en el glorioso evento del arrebatamiento, cuando salgamos de la tierra al encuentro en las nubes con nuestro Señor Jesús, todos aquellos que creemos en este evento y que estamos esperando a nuestro Señor Jesús. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18, Juan capítulo 14, del versículo 1 al 3, Primera de Corintios 15, del versículo 50 al 52. El profeta Oseas también nos dice del tiempo, cuándo va a ser el arrebatamiento, ese evento glorioso que estamos esperando. Si me ponen Oseas capítulo 6, el versículo 2, escuche, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. escuchó y viviremos delante de él. Me están poniendo también la versión de la Biblia de las Américas. Nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Y aquí se pone interesante, porque aquí nos da el tiempo. Si al tercer día nos va a levantar después de 2 días, recordemos lo que nos dice 2 de Pedro 3:8, donde nos dice que no ignoremos que para el Señor, para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y si ya pasaron 2 días después de que nuestro Señor Jesucristo vino, y ya estamos en el 2022, ya en el tercer día, cuando dice que nos levantará y viviremos en su presencia. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo ya está a la puerta. Y al ver que todo esto va caminando ya directamente al escenario profético final, y que el glorioso evento del arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis, como dice Mateo 24:44, quiero aprovechar para contestar las preguntas que nos han llegado, tanto en las estaciones de radio como en nuestras redes sociales. ¿Qué hacer para no perderse el arrebatamiento y no quedarse aquí en la tierra en la semana 70 y la gran tribulación? Bueno, aquí la contestación, como en todos nuestros programas lo hacemos, se necesita dar una respuesta con bases bíblicas, con sustento bajo la palabra de Dios y no bajo comentarios o razonamientos humanos. Para ello tenemos que irnos a la palabra de Dios, que es la verdad y la seguridad que tenemos. Lucas 21, versículo 34. Aquí exhorto que todos reflexionemos y analicemos nuestras propias vidas, porque nos dice que miremos también por nosotros mismos. Aquí es su comunión de usted con Dios, pidiéndole que le redarguya cómo está su corazón. Si no está cargado de glotonerías y afanes de esta vida, que si no hay actitudes o pensamientos que le apartan de Dios porque está en pecado. Recordemos que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, así nos lo dice Filipenses 2:12. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Primera de Pedro 1:16. Regresamos a Lucas 21, versículo 35, por favor. Nos dice que será como un lazo cuando Él venga. En otras versiones dice como una red donde nadie va a poder escapar sobre la faz de la tierra. Y para poder escapar de la tierra, Lucas 21:36 nos dice qué es lo que tenemos que hacer para podernos ir en el glorioso evento del arrebatamiento, donde nos indica qué hacer. Velar, estar atento a los eventos finales que se están viviendo. En todo tiempo tenemos que estar orando. Se lo repito, es en todo tiempo ya orando para que seamos tenidos por dignos de escapar. Y aquí la palabra escapar viene de la palabra griega ek fuego, que significa salir terrenalmente. Y para salir terrenalmente solamente es en el glorioso evento del arrebatamiento. Por eso la palabra nos exhorta que estemos orando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar, de salir de la tierra, de evitar todas estas cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre, ante nuestro Señor Jesús. En la versión castellana, velad pues, orando en todo tiempo, para que logréis escapar de estas cosas que han de sobrevenir, y para comparecer, estar seguros de estar ante la presencia del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesús. ¡Qué hermosa promesa y bendición para todos los que amamos a nuestro Señor Jesús y que anhelamos ya estar en su presencia y mientras estamos aún en la tierra, obedecer su palabra! Y ahora, al acercarse el glorioso evento del arrebatamiento, Santiago capítulo 5, versículo 16, nos exhorta a que estemos orando unos por otros. y en este programa vamos a orar unos por otros, como también nos lo confirma y nos exhorta a hacerlo Efesios 6:18. Voy a pedirles ahora a todas las personas que vean este video, como las personas que nos estén escuchando en la radio, que al finalizar el programa pueda tener su tiempo para orar por todas las personas que hayan visto este video, para que estén listos y preparados para ese día glorioso del arrebatamiento. Y si tiene su tiempo, agradeceré que deje su oración escrita, sencilla, pero con todo su corazón, donde ore por todas las personas que vean este video y lean los comentarios. Y aquí el por qué vamos a orar: porque Dios prepare la vida de todas las personas que vean este video, para que cambie sus vidas, sus corazones, lo redarguya y esté conforme a su palabra, y puedan ser dignos de escapar de todas las cosas que vendrán a la tierra. Y esta es la bendición, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, a través del glorioso evento del arrebatamiento. Lo importante es obedecer la palabra, que es orar en todo tiempo, y esta es una buena oportunidad, a través de este video podamos hacerlo. Escuche ahora la bendición que vendrá a su vida. Si usted ora por todos en una oración, imagínese cuántos de cientos de oraciones van a llegar de otros hermanos en diferentes lugares y naciones alrededor del mundo, orando por los que vean el video y van a alcanzar su vida. Usted da una oración y va a recibir cientos de oraciones y bendiciones orando por usted y por su familia. Todo para la gloria, alabanza, honra y honor a nuestro Señor Jesús. Y aquí le dejo estos versículos para que se dé cuenta el poder de la oración cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, para comprender el poder de la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, por favor, versículo 11. Gracias. Aquí tenemos la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Así también pasa con mi mensaje: no volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envió. Todo esto hagámoslo con la seguridad que nos da la palabra de Dios. Así nos lo dice Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, que pidamos y se nos dará, que busquemos y hallaremos, y que llamemos y se nos abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Se lo repito, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Demasiado claro, y no perdamos esta gran oportunidad y bendición. Y la forma correcta de pedirlo es, como dice Juan capítulo 14, versículos 3 y 14, que todo lo que pidiéremos al Padre, a Padre Eterno, en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si lo pedimos en su nombre, en Jesús, Yeshua, Él lo va a hacer. Esta es la fe que necesitamos en estos días postreros de los tiempos peligrosos, que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y recordemos que el justo por la fe vivirá, Romanos 1, 17. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. No se pierda la oportunidad de bendecir a muchos y de recibir grandes bendiciones de Dios a través de la oración que muchas personas van a hacer y lo van a alcanzar a usted. Todo lo pedimos y lo rogamos y lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús, Yeshua. Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti a pedirte y suplicarte por todas las personas que vean este video. Les suplico en su gracia y misericordia, nos cambie, nos transforme y nos prepare para ese día glorioso del arrebatamiento. Redargúyenos en todo tiempo, que caminemos conforme a ti, conforme a tu palabra, y que seamos llenos de tu Santo Espíritu.